Pasamos al punto número 9. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el concejal de Ganemos Lanzarote sobre puntos de parada de guaguas públicas en la rotonda de Playa Quemada. Pasamos a leer el dictamen de la comisión informativa. Debatida la moción, predeliberación y mayoría de los reunidos, se acuerda la abstención de la misma proponiendo al Pleno su aprobación. Le doy la palabra al portavoz de Ganemos Lanzarote para que pues, nos explique un poco a los oyentes y al resto de compañeros que no estaban en la comisión. De acuerdo, voy a comentar lo que en el escrito de la moción. Puntos para la parada de huevos públicas en la rotonda de la Playa Quemada. Ya a los inicios de la creación de Ganemos Lanzarote en el municipio de Ereza, en diferentes reuniones con nuestros simpatizantes, siempre hemos tenido la necesidad de que nuestros pueblos en el municipio de Ereza estuviesen comunicados entre sí. Una demanda de los vecinos de los pueblos con menor población, como puede ser Playa Quemada, el Golfo y el de Goya, ya que se veían con menor posibilidad de movilidad y de gestión personal con respecto a los otros pueblos con mayor población, Uga, Ereza, etcétera. En las elecciones municipales de mayo de 2015, varios partidos políticos, entre ellos Ganemos Lanzarote, incluyen en su programa electoral la comunicación de los diferentes pueblos de Ereza, con la creación de una línea intermunicipal en Ereza, como ocurre en nuestro municipio vecino, como es Entías. También tenemos que recordar que en el Pleno Ordinario del Cabildo de Lanzarote, celebrado el 27/11/2015, el señor Juan Manuel Sosa Rodríguez, consejero de Nueva Canarias en el Grupo Mixto, en el punto 11 de las mociones del Grupo Mixto, en el apartado B3, punto, indica que en el Pleno del Cabildo acuerde dotar a la población del término municipal de Ereza, el Golfo, Playa Quemada y la de Goyada, de enlaces con el servicio insular de guaguas, en horario de máxima afluencia y con un mínimo de 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y de zonas de parada, habilitadas a la espera, pudiéndose resguardar de las inclemencias meteorológicas y de la subida y bajada de pasajeros con seguridad para pasajeros y tráfico rodado si no hubiesen. Llegando a la votación, se aprobó por unanimidad dicho de acuerdo. Aunque en el acta del Pleno, en la página 129/130, nos llama la atención lo aprobado. En dicha aprobación indica lo siguiente: dotar a la población del término municipal de Ereza, el Golfo, Playa Quemada y la de Goyada, de transporte público, teniendo en cuenta la eficiencia desde el punto de vista económico. Esto lo quiero resaltar, porque posiblemente desde el Cabildo de Lanzarote se puede estar basando en este punto, así como las zonas de parada habilitadas a la espera, pudiéndose resguardar de las inclemencias meteorológicas y subidas y bajadas de pasajeros con seguridad y tráfico rodado si no lo hubiesen. Con fecha 29/11/2016, en pleno ordinario celebrado en el punto 10, la moción del concejal de San Borondón, el Ayuntamiento de Ereza, en relación con la moción presentada en el Cabildo Insular de Lanzarote sobre el servicio insular de guaguas, en los pueblos del Golfo, Playa Quemada y la de Goyada, dicha moción fue aprobada por unanimidad. De todas estas aprobaciones, tanto insulares como municipales, no tenemos constancia de que se haya mejorado la situación de nuestros vecinos. Por eso traemos este tipo de moción. Creemos que desde el Cabildo de Lanzarote se haya acogido a la coletilla del acta en la que indica que, teniendo en cuenta la eficiencia desde el punto de vista económico, que no se haya realizado en más de 2 años y medio desde el inicio de la aprobación del Cabildo. Desde Ganemos Lanzarote, y teniendo en cuenta desde el punto de vista económico, sería factible, ya que las diferencias desde el punto de la parada de la línea 60 en Arrecife, Playa Blanca y viceversa, como por ejemplo en el paralelo de Macher, en uno de los lados solo tiene un cartel informativo de horario y de parada de guaguas, mientras que en el cruce de Puerto Calero, en uno de sus lados no tiene ni horario ni parada. Por ello, sometemos a la consideración de este Pleno instar al Cabildo de Lanzarote para que estudie la viabilidad de incluir una parada de guaguas pública en ambos lados de la calzada de la carretera LZ2, a la altura de la rotonda de Playa Quemada. Punto número 2. Instar al Cabildo de Lanzarote para que estudie la viabilidad de la instalación de una marquesina a un lado o a ambos de la calzada en la carretera LZ2, a la altura de la rotonda de Playa Quemada, así como la instalación de panel informativo de horarios de paso en las guaguas públicas. Punto número 3. Instar al Cabildo de Lanzarote que estudie la viabilidad de incluir la parada de la rotonda de Playa Quemada en el itinerario de la línea 60 Arrecife, Playa Blanca Arrecife. Esta es una propuesta que queremos hacer porque es verdad que en las comisiones informativas se estuvo hablando referente a que posiblemente no sea viable porque al ser una carretera convencional igual posiblemente no se considera como una travesía. indicar que también se había comentado en las comisiones informativas, se había comentado algo del taxibús, referente al taxibús. Yo no sé si en otros municipios se está haciendo el taxibús, porque en el municipio de Yaiza no existe ese servicio. Entonces, queremos indicar, pues bueno, que si no es posible aprobar esta moción, por lo menos que se tenga el conocimiento de las solicitudes que hacen nuestros vecinos para la mejora en el transporte público en el municipio de Yaiza. Nada más que decir. Muy bien, gracias, Ramiro. Yo le voy a dar la palabra al concejal de Transportes, a Roque, que él ha tenido reuniones recientemente con la consejera de Transportes y así incluso pone las novedades a ese respecto, no solo para los que estamos aquí presentes, sino también para los que nos escuchan. Roque, adelante. Gracias, alcalde, y buenos días. Vamos a ver, la comisión se dijo bien claro que en febrero empezaba el taxibús. Pero no es para el municipio de Yaiza, es para toda la isla. Porque los micros que están en Machi mismo, eso se van a quitar para que funcione con el taxibús. Bueno, estará pues 5 o 6 meses a ver cómo funciona y ya pues se trabaja con esto, con el taxi o con el micro. Vamos a ver, una cosa que el Cabildo ha propuesto. A ver, que es una cosa que el microbús parece que le están dando pérdida. Porque, claro, sube una persona, un microbús, una persona en una parada y a lo mejor algunas veces ninguna. Entonces, ellos quieren estudiar este proceso. Pero está en febrero para empezar. ¿Podría, señor concejal, podría especificar un poquito cómo es el sistema de taxibús? Porque no está muy claro. ¿Qué tiene que hacer un vecino del municipio de Yaiza a la hora del taxibús? ¿Qué hace? ¿Llama vale. un taxi? ¿Cómo la abona? ¿Cómo funciona? Vamos a ver, van a llamar al taxi, se coge el taxi en el golfo mismo y se trae a Yaiza, la parada más cerca. El cliente va a pagar 1 euro, lo que vale la guagua. Y el resto se lo paga al cabildo, al taxista. Ese es el funcionamiento que va a ser así. Yo me crea un montón de dudas. ¿Y cómo sabe el cabildo que es porque ha cogido una persona del Golfo el viaje? ¿Cómo tiene conocimiento de eso? Porque claro, lo que sí tenemos conocimiento es que haya cogido la guagua en Yaiza, País Arrecife o Playa Blanca, pero ¿cómo tiene conocimiento? ¿No podrá haber una picaresca ahí por parte del servicio público? Es que no, como lo cuentan ahí, iba a empezar en febrero, es dentro de 2 meses, yo creo que todavía aquí no lo tenemos muy claro. No sé si desde el Cabildo lo tienen clarísimo, porque según las explicaciones que usted está dando, a mí me quedan más incertidumbres todavía. Vamos a ver, la persona que coja un taxi tiene que firmar, ¿vale? La hora y todo. Sí, lo firmo. Yo me voy allí, cojo y firmo, ¿vale? Y firmo. Y puedo acoger a mi primo que viene por allí y lo firme. Oye, ya que viene por ahí, firme. A ver, no, creo que a mí me crean dudísimas. Lo siento, pero bueno, esperaremos a febrero para que nos indiquen. No sé. Sí, ya. Por eso te digo que esto es una cosa. Vamos a ver, está el Auriga, es la emisora que tiene el taxi. Pues ya se indica a la central que sube una persona. Vamos, que es una cosa que tiene la asociación de taxi, una parte ya esta, la Auriga, se traslada con la impresora. Vamos, es una acoplación que tiene ahí entre la asociación y el taxi. Que es difícil, pues no dudo que habrá alguna cosa rara, pero ellos sabrán. Bueno, de todas formas, si me permiten, me imagino que el Cabildo, si va a poner esto en marcha, dará alguna explicación de cómo va a funcionar. Algún control tiene que haber, si no a través de Auriga, a través de alguna tarjeta o algo que luego, aunque firme el vale, lo siguiente es que coja una guagua. Exacto. Sí, señor alcalde, claro. Yo entiendo que puede haber muchas dudas, pero es verdad que el procedimiento de esto lo va a establecer el Cabildo. Si es verdad que ustedes saben que este sistema lleva tiempo diciendo que se va a implantar y demás, pero es verdad que no ha empezado aún. Yo creo que de aquí a febrero ellos tendrán que explicar cómo va a funcionar a la ciudadanía. Eso está claro. En la isla de Lanzarote nunca funciona, ¿no? No, que a nosotros nos coste, ¿no? ¿Sabes si sí, no? Sí, es tú. taxi bus ya estuvo instalado en el municipio. ¿Dónde? Aquí en Yaiza. ¿El taxi bus? Sí. Hubo un acuerdo con la mancomunidad. Un taxi. Acuerdo, pero todavía no se ha cerrado. Para pero, llevar transporte pero se llevó a los pueblos pero, a través de taxi. Juan. Y se le abonaba la diferencia. Sí, si estuvo instalado. Pero así ya hace años, pero esto bueno, pero, lleva años. Pero estuvo trabajando. En funcionamiento con los taxis. Y... No, se ha trabajado. Que no nos costa. Aquí no se ha trabajado. No nos costa, Juan, no sé. Tengo conocimiento de que sí, pero bueno. Que a lo mejor se firmaron acuerdos y demás, pero no me suena que se haya puesto en funcionamiento, ahora. ¿Verdad? El convenio se va a firmar ahora, con los taxis. Le doy la palabra al otro miembro. ¿Tiene la palabra el portavoz de San Borondón? Gracias, señor alcalde. Bueno, por poner en antecedentes, la moción que hace alusión el señor Ramiro, en la que el señor Juan Manuel Sosa la presenta al Cabildo, fue una iniciativa del Partido San Borondón en Yaiza a través de reunirnos y todos saber y todos, como hemos hablado en las comisiones, grupo de gobierno, todos los partidos que forman parte de esta corporación, sabemos la problemática que existe entre nuestros pueblos, las conexiones, la falta de transporte que hay. Y cada uno ha hecho lo posible para intentar buscar soluciones. En ese aspecto, tras demandas que nos hacían llegar a nosotros, pues nosotros la idea nuestra, ya a sabiendas y dejando claro que las competencias de transporte no las tenemos en el ayuntamiento, sino son a través de Cabildo, que hay que destacar eso. Los acuerdos plenarios que se toman aquí son, para mí, yo entiendo que son meros gestos, ¿no? Entonces, para solucionar realmente el problema, pues hay que trasladarlo allí donde tienen las competencias para solucionarlo. En ese aspecto, nosotros trasladamos una moción pues al compañero de Nueva Canarias para que se hiciera eco de esta problemática de Yaiza y que elevara una moción al Cabildo para que allí fuera aprobada, para que allí realmente, que quienes son los que tienen las competencias de buscar una solución, pues fuera más eficaz y más rápida a la hora de buscar esa solución. Esa moción se elevó en el 2016 por Juan Manuel Sosa, el Partido de Nueva Canarias, y la aprobaron por unanimidad. La cuestión de todo esto es que tenemos unos políticos, y esta crítica sí la tengo que hacer hacia el Cabildo, y da igual qué color político, incapaces de cumplir los acuerdos plenarios. Y hasta la fecha, desde 2016 hasta ahora, va a acabar esta legislatura y son los que están gobernando a día de hoy en el Cabildo de Lanzarote. También es verdad que en ese momento estaba el PSOE como socio de Coalición Canaria y era Pepe Juan, el consejero de Transporte, quien tenía que haber puesto en marcha esa moción, y han sido incapaces, tanto unos partidos como otros, de poder poner en marcha y dar una solución a un problema real que existe en nuestro municipio. Poniendo eso en antecedentes, después de esa moción aprobada unánimemente, yo la trasladé aquí como moción para que el grupo de gobierno se hiciera suya ese acuerdo plenario del Cabildo para que obligara al Cabildo o hiciera las gestiones oportunas para que ejecutara esa moción y la pusiera en marcha. Yo no sé si al final me consta que he hablado con el señor Roque, concejal de Transporte, y me consta que ha ido preguntando para ver cuándo se pone en marcha esta moción, para cuándo se ejecuta la moción de verdad y se da ese servicio que tan necesitado estamos, y hasta la fecha, ¿no? Esos son los antecedentes. Ahora, podemos hacer política de gestos, como digo yo, ser solidarios de que todos los partidos nos hacemos eco de este problema, pero al fin y al cabo nosotros aquí no vamos a resolver nada porque no tenemos competencia. Entonces, yo al compañero Ramiro, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, por supuesto, pero yo en esta moción lo que veo es que quien tiene que defender y quien tiene, porque lo que refleja esta moción de Ganemos a día de hoy prácticamente es lo que se pidió en la moción de San Borondón en su momento y de Juan Manuel Sosa en su momento en el Cabildo. Por lo tanto, yo lo que pediría, o veo lo más lógico, es que allí donde tienen las competencias para resolver los problemas y que realmente exigir que se ponga en marcha una moción que está aprobada, que viene a dar solución a lo que estamos hablando todos los partidos políticos aquí de esta corporación, creo que lo más lógico es que el compañero de Ramiro en el Cabildo de Lanzarote se haga eco de esa moción que fue aprobada en su momento y exija el cumplimiento de esa moción que él también y su grupo político aprobó en ese Cabildo. Yo creo que eso viene a dar solución a lo que Ramiro ahora mismo a día de hoy está proponiendo. Por lo tanto, yo creo que lo más ideal, más allá de hacer política de gesto, porque podemos aprobar esto y es un gesto más que todos los hemos hecho, vamos a profundizar un poco más y vamos a ir más allá y ir a la realidad de quién tiene las competencias para resolver esto, forzarlo y presionarle y hacer la presión necesaria entre todos para que allí se ejecute y se apruebe de una vez por todas y se ponga en marcha de una vez por todas el servicio con el criterio que ellos quieran, con los informes técnicos oportunos que ellos quieran. Si quieren el taxi bus, yo ya le anticipo que el taxi bus no sirve, no va a ser eficaz y no se va a utilizar. Se lo anticipo porque es así y porque lo hablo con muchísima gente y no funciona. La cuestión, el argumento de que económicamente no es viable, bueno, económicamente la seguridad social tampoco es viable, pero ¿qué dejamos a nuestro vecino? ¿Sin atender en un centro de salud? ¿Porque nos da pérdida el centro de salud? No, tenemos que atenderlo, ¿no? El transporte público es una necesidad básica que tiene que comunicar nuestros pueblos y tenemos que luchar en este municipio para que así sea. Por lo tanto, que sea deficitario, hay líneas, como lo hablábamos en las comisiones, la línea interior de Playa Blanca que da superávit. Y es muy rentable para el Cabildo. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigir, oiga, usted por aquí, por esta línea, gana mucho dinero, y si lo tiene que compensar en una línea que no nos da dinero, no pasa nada, pero tenemos que prestar ese servicio. Y yo creo que, por parte del Grupo Gobierno, yo creo que no se ha hecho la gestión y la presión necesaria y no se ha alzado la voz en el Cabildo para, de una vez por todas, pongan en marcha una realidad que ya existe y que está aprobada por unanimidad y está reconocida en el Cabildo de Lanzarote. Esa necesidad. Porque si no, se está haciendo política falsa de llevar mociones a un cabildo en la cual se aprueban y después no se ejecutan. Por lo tanto, si ellos lo aprueban unánimemente, tenemos que ser responsables con aquello que aprobamos en una moción. Porque si no, la política y lo que estamos haciendo aquí son políticas de gesto y no son políticas creíbles a la sociedad y a nuestros vecinos. Y vamos a hacer política ya creíble y de verdad solucionar los problemas reales que existen. Y yo creo que aquí lo que falta es simplemente políticos capaces de que ejecuten aquellos acuerdos que están aprobados. Y eso es lo que tenemos que insistir nosotros desde el Ayuntamiento de Yaiza, que se ejecute de una vez por todas aquellos acuerdos que están aprobados en beneficio de nuestro municipio y de nuestro vecino. Por lo tanto, me sabe mal que llevamos una trayectoria de pleno de todos los votos a favor y estamos en Navidad y podemos ser sensibles, pero yo entiendo que esta moción donde se tiene que defender es el compañero de Ramiro en el Cabildo Lanzarote, que son quien tiene las competencias y que de verdad lleve la moción de Ramiro de hoy más la que hemos aprobado, la que ellos han aprobado en el Cabildo, y que digan que de una vez por todas se ponga en marcha y se ejecute, porque es allí donde realmente se puede solucionar el problema. Muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra al portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, nosotros entendemos que el problema del transporte en esta isla, diría yo, pero en este municipio en concreto, es un problema de qué modelo queremos nosotros de servicio público. Nos ponemos a quejarnos de que si hay mucho tráfico, de que si el tema de la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente, pues, gracias a los diferentes acuerdos que se han ido tomando, pues se han ido incrementando tanto las subvenciones en materia de transporte aéreo y marítimo, como ahora se ha puesto el carnet, el bono este de guagua, en el que pagas una cantidad al mes y puedes hacer todos los viajes que quieras, que indudablemente son servicios que son deficitarios. Yo entiendo y soy de la misma idea de que el taxi bus pues realmente no funcionará, y también entiendo de que habría que apostar. Al principio se sabe que es deficitario en poner una línea antes que conecte los diferentes pueblos a determinadas horas, sobre todo para ir cambiando la mentalidad de los vecinos y de los visitantes que viven en este municipio de Yaiza, en el que aprendan a manejarse o a moverse en el municipio en guagua, que pues el turista que quiera coger una guagua se puede ir al Golfo, se puede ir a Playa Quemada, y la gente que vive en Playa Quemada, en el Golfo, en los diferentes pueblos, pues puedan moverse hacia los pueblos más poblados en transporte público, sin necesidad de en muchos casos de tener que depender de familiares o de vehículos que no tienen. Por lo tanto, la moción que presenta Ganemos la podemos ver positiva, aunque entiendo que en esa carretera, dadas sus características, no va a ser posible poner las marquesinas, pero yo creo que debemos apostar porque se instale una línea de guaguas que conecte los pueblos, si no a todas horas, a diversas horas del día. Muy bien, gracias. Compañero, si quieres, bueno, yo, por alusiones, ya luego cierro yo el punto. Sí, por alusiones no quiero tampoco alargarme mucho más. Referente a la contestación de Juan, no voy a entrar en polémicas, no quiero entrar en nada. Me está diciendo que a través de mis compañeros yo puedo hacer las mismas propuestas al Cabildo. No voy a decir si lo tengo que hacer o no tengo que hacer. Tampoco te voy a pedir explicaciones, Juan, si tu compañero que presentó la moción ha seguido con el seguimiento de esta moción. Tenemos conocimiento que por parte de San Borondón, eso no tenemos conocimiento, que se haya hecho un seguimiento, o por lo menos no lo has comunicado aquí. Entonces, pues, Juan, referente a esto, me refería un poquito a la problemática que tenemos. Aquí, por lo menos con esta propuesta que hemos llegado, hemos visto las diferentes versiones que pone la gente y la problemática que tenemos en el municipio. Por lo menos, gracias a esta moción, hemos sacado de contexto que tenemos un problema en el ayuntamiento, en nuestro municipio, que debemos de resolver. Como han dicho aquí, no es competencia, nosotros no tenemos competencia de transporte, pero, como vuelvo a repetir, queremos instar a que estudie la viabilidad, instar a que estudie la viabilidad en la instalación, instar a estudiar. Eso es lo que nosotros nos proponemos, que hagan su trabajo, que desde el Cabildo de Lanzarote nos digan, pues no es viable. En el caso de la moción que dice que se presentó por parte de Nueva Canarias y que a través de San Borondón, vuelvo a repetir, lo dije, teniendo en cuenta la eficiencia desde el punto de vista económico. No voy a entrar en polémica, yo no sé si desde parte de San Borondón o desde Nueva Canaria, a través de su consejero Juan Manuel Sosa, ha solicitado el punto de vista económico. Entonces, si no lo ha visto, si no se ha solicitado, seguro que no se lo han dado y no quiero entrar en más problemática. Por eso es lo que. Nada más. Mucho menos. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos coincidimos en que el transporte en la isla en general y en nuestro municipio, el transporte público tiene problemas, no es eficiente. Bueno, yo estudié en Las Palmas, solo ir allá, es verdad que allí da gusto ir en transporte, ya no solo por el coste, Ángel, sino por la frecuencia, porque es verdad que allí pasan a cada 5 o 10 minutos. Tal vez aquí, aparte del coste, también sería mejorar los horarios, porque es verdad que es de hora en hora, para moverte es complicado, no hay buenos enlaces entre municipios. Desde luego, ahí yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso hay que mejorarlo, hay mucha problemática. Desde luego, si vamos a abogar porque haya menos coches, menos contaminación, yo creo que el transporte público es lo ideal. Si bien, pues, también tirando de antecedentes, yo creo que todos los grupos, por lo menos el nuestro, ha hecho mociones, sobre todo pidiendo ese micro circular. Yo creo que todos los grupos hemos hecho alguna moción o alguna petición hacia el Cabildo a ese respecto. Como bien comentaban, siempre se agarran al tema económico, pero es verdad que no han hecho nada por escrito, o sea, no han hecho ningún tipo de estudio, porque tal vez, como bien hemos comentado, hay líneas que son más que rentables y se puede solapar una con otra. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en que la mejor solución podría ser esa guagua circular, porque está claro que irá con más frecuencia, no está. Pero bueno, sí es verdad que si lo que el Cabildo va a sacar o va a poner, aprobar el taxibús, vamos a darle una oportunidad. Que en ese sentido, Ramiro, nosotros te vamos a votar a favor la moción, porque, solo por aclarar, entiendo, porque no sé si tú comentabas de trasladar la marquesina del pueblo de Playa de Quemada arriba, no, negativo, instalar nueva. Negativo, señor alcalde. Exacto, sino instalar la instalación nueva. Porque, como vale, comenté, recuerdo que comenté en la comisión informativa, esa marquesina se usa para los vecinos, más para los niños que vienen en guagua de servicio discrecional de los colegios. La usan para eso nada más, porque por ahí no hay servicio público. No, por eso, porque claro, en el caso de que incluso se pusiera en funcionamiento ese taxibús, lo bueno es que si ahí hubiese una parada, si finalmente, como es realmente es estar a estudio, yo creo que es lógica la propuesta, que insten, pero que realmente resuelvan y digan que no. Que digan que no es viable, que no es viable la instalación ahí, incluso que esa circular no es viable económicamente, lo quiera que sea, pero que se manifiesten, que digan algo. Porque, claro, la parada más cercana sería esa, en la rotonda, claro, la cual, pues como hablamos en comisiones, puede enlazar. Lo que yo sí le propongo, que sé que en su tercer punto pone que esté dentro del itinerario de la línea 60, yo incluso diría que no solo de la 60, de la 161, de todas las que pasen por ahí. Que es la 161, es la que va del aeropuerto a Playa Blanca. Ya, le recomiendo, pero es que vamos a ver, la 161 solo hace 4 o 5 paradas en las que no se incluye núcleos pequeños. Me refiero a Claro. La gente que va desde que sale desde UGA no va parando para en Tía, sino para en la otra. Yo estuve mirando el itinerario y en Puerto Calero, por ejemplo, no para, ¿me entienden? ¿Entienden? Sitios como la. No, pero Puerto Calero sí. ¿La 161? Sí, sí, sí, para. ¿Y en Macha? No, por eso le quiero decir, yo me refería siempre un poquito más. Pero claro, como está de paso, sí, sí, bueno, que también lo me parece muy bien que todas las líneas que pase por ahí, la 161, 160, me parece muy bien. Me parece muy bien la aclaración por parte del señor alcalde. Me parece muy bien. Cualquier línea que pase por ahí, correcto, cualquier que pare línea que porque le queda a un paso. Y, vale. Que lo lógico es que pase por todos los núcleos en el trayecto, porque es verdad que la gente también se merece pues llegar a Puerto del Carmen o llegar al aeropuerto, pues gente como la que vive en UGA, como puede vivir en otros lados. Sí, en ese sentido sí, y desde luego, pues claro, toda la presión que ejerzamos, en este caso en el que tenga la competencia, pues va a ser mejor. Yo creo que no es política decorativa, creo que está en nuestras posibilidades o funciones presionarlo, que sí, es verdad que, pues luego, yo no, es verdad que no tengo compañeros allí de partido, pero sí, bueno, pues yo me intento llevar bien con todo el mundo. Si es verdad, bueno, Ramiro tiene compañeros allí, Ángel y por eso que tiene compañeros allí, pues pueden hablar. Yo desde luego, aunque no sean compañeros, somos políticos, somos compañeros de batallas, y yo desde luego no tengo ningún problema en sentarme con ellos y en volver a presionar. Pero creo que es una medida que es por interés general. Yo creo que aquí yo todos estamos, somos conscientes de esas carencias, y a veces pues también un poco incluso habría que apretar un poquito incluso a la empresa que lleva el servicio, que a veces también pues tal vez sea la que realmente al final diga que no es económicamente viable, no sé si tanto el cabildo, pero bueno, en fin, si le parece solo cambiar el punto 3 de que pasen por ahí, si realmente es viable el instalar las marquesinas, que cualquier línea que pase por ahí de las habituales que pasan por esa zona, que ahí también se incluya esta parada, ¿le parece? Pues lo sometemos a votación con ese cambio. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL, Ganemos y Coalición Canaria. ¿Abstenciones? San Borondón. Muy bien.